Hay muy buenas noticias para toda la comunidad. Vamos a darle viabilidad al tema del Sistema Municipal de Cultura. Para eso estamos convocando una reunión el día 11 de mayo a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, en el cuarto piso, en la galería, a todos los artistas y gestores y cultores del municipio de Soacha para mirar cómo vamos, cómo se piensa implementar el sistema y qué compromisos también pueden adquirir ellos con nosotros. El Sistema Municipal de Cultura, digamos, es una institucionalidad que se crea con apoyo de la alcaldía, pero no es posible o no va a ser sostenible si la comunidad no se apropia de él. La banda municipal cumple 20 años este año. El maestro Guillermo Escobedo, director de la banda, ha querido obsequiar 4 recitales que se van a hacer uno al mes. Empezamos este sábado 14 de mayo con un recital que se va a hacer para los funcionarios de la alcaldía y para medios de comunicación, en donde el maestro presentará el repertorio que se va a llevar al Zonal de Bandas, que será en Tibirita, Boyacá, el 22 de mayo. Pero los otros 3 recitales que se van a hacer en los meses de junio, julio y después del departamental, más o menos en el mes de octubre, van a ser al aire libre. Entonces, muy pendientes a través de los medios de comunicación, muy pendientes a través de las redes sociales y con la Dirección de Cultura. Igualmente, en el segundo semestre ya tenemos confirmado, vamos a hacer noches de jazz en el Teatro Suba. Vamos a tener por lo menos 4 noches de jazz, una al mes. Vamos a traer varios grupos de muy buena calidad. Estamos hablando con grupos como Tres Butacas y Calé, que son grupos ganadores de festivales universitarios de jazz, del Jesús Jazz en Bogotá. Y tratar de habilitar una oferta paralela a la agenda cultural. Por lo pronto, la agenda cultural está digamos, estamos pendientes de una adición presupuestal para poderla desarrollar adecuadamente. Y finalmente, por el lado del tema de patrimonio, hay muy buenas noticias. La gobernación de Cundinamarca nos preaprobó una inversión millonaria para la restauración de la Casa de la Hacienda Terreros. Estamos esperando una citación con el Consejo Departamental de Patrimonio en donde se refrendará ese apoyo. La buena noticia es que hay un 80% de posibilidades de que estos recursos se puedan recibir y podamos empezar a invertir recursos en nuestro patrimonio arquitectónico. Y la última es que el convenio entre el Instituto Nacional de Vías y la Gobernación de Cundinamarca para la entrega de la línea férrea de Soacha ya se firmó. Es decir que la Gobernación de Cundinamarca tiene la línea férrea y nos queda más fácil como Alcaldía Municipal de Soacha solicitar de la Gobernación todo su apoyo para poder convertir la línea férrea no solo en un espacio de diversión, de caminata al aire libre, sino también para poder habilitar nuevos espacios culturales donde tengan cabida el sector artístico y cultural de Soacha.